Esto es amor, esto es música, esto es alegría, porque ahora llegó para todo Chile. Algo fatal. Necesito encadenarme a tus sentimientos. Necesito valentía para irte a hablar. Esta noche ya no aguanto más. Voy a emborracharme y voy a hablar de todo lo que yo siento cuando me mirabas. Esta noche lo voy a intentar. Esta noche no te escaparás. Voy a demostrar todo lo que siento y más. Por eso acércate. Mírame, acércate y bésame. Acércate y tócame así. Por eso acércate y mírame. Acércate y bésame. Acércate y tócame así. Tan solo así. Y tócame suavecito de amor. Mírame, acércate y bésame.